21 de enero 1793, asesinato de Luis XVI por las fuerzas de la sangrienta revolución jacobina. Tras los acontecimientos del día 10 de agosto de 1792 y el ataque a las Tullerías por parte del pueblo parisino, Luis XVI se encuentra internado en la prisión del Templo con su familia por alta traición. Al final de su juicio, Luis XVI fue condenado a muerte por una estrecha mayoría el 15 de enero de 1793. Después de votar la sentencia de muerte del rey, la convención envía una delegación para anunciar el veredicto a Luis XVI, detenido en su casa del Templo. Hizo varias solicitudes, incluida la concesión de un período adicional de 3 días antes de la ejecución real y una entrevista final con su familia. Los diputados se negaron a posponer la fecha del asesinato del rey, quien será guillotinado según lo acordado al día siguiente. La última cena del convicto se sirve alrededor de las 19 horas. Al notar la ausencia de cuchillo y tenedor, exclama: «¿Crees que soy lo suficientemente cobarde como para atacar mi vida? Moriré sin miedo. Desearía que mi muerte hiciera la felicidad de los franceses y pudiera evitar las desgracias que preveo. Las personas liberadas en la anarquía, se conviertan en víctimas de todas las facciones, crímenes sucesivos y largas disensiones que destrozarán a Francia». Después de tener una primera reunión con el abad de Firmont alrededor de las 8 p.m., Luis XVI recibe, como había pedido, a la familia real en su apartamento. Marie Antoinette entra en el comedor, acompañada por su hija Marie Thérèse de Francia, conocida como Madame Royale, el delfín Louis Charles y su cuñada Elisabeth de France. Los guardias observan la escena a través de una partición parcialmente acristalada. El rey le pide a su hijo que nunca vengue su muerte, lo que este último promete. María Antonieta le ruega a su esposo que las reciba una última vez a la mañana siguiente antes de partir hacia el andamio. Acepta esta entrevista para la hora 8, antes de adelantarla a las 7 de la mañana por insistencia de la reina. Él no mantendrá su promesa. Alrededor de las 11 p.m., la familia real se retiró y Luis XVI habló nuevamente con su confesor. Después de una corta noche, Luis XVI fue despertado a las 5 de la mañana por Clery, su criado, que había pasado la noche en una silla no muy lejos de él. El convicto entonces le dijo: «Dormí bien, lo necesitaba». El rey se afeita, saca de sus bolsillos su catalejo, su caja de tabaco y su bolso, y luego se viste con un hábito marrón pálido forrado con un lienzo sin blanquear, adornado con botones dorados. Le pide a su criado que le corte el pelo, pero se niegan a darles un par de tijeras. Alrededor de las 6 am, el padre Henry Sexeguard de Firmont se une a ellos. Organiza el decorado del altar y celebra la última misa del rey, servida por Clery. Luis XVI permanecerá de rodillas durante toda la ceremonia y recibirá el viático, la comunión de los moribundos. Por consejo del abad, Luis XVI edita una última escena de despedida con su familia. Al escuchar los relinchos de los caballos y las armas que se enrollan en el camino, Luis XVI observa: «Es probable que la Guardia Nacional esté comenzando a reunirse. El sistema de seguridad es importante, especialmente desde que la noche del 20 al 21 de enero tuvo lugar el asesinato de Louis Michel de Pelletier Saint-Fargeau, diputado de la convención, quien votó la muerte del rey». A las 7, Luis XVI confía sus últimos deseos al abad. Transmite a Clery su sello con las armas de Francia para el delfín y su alianza para la reina. Sobre el anillo, confía a su ayuda de cámara a la reina. Dígale que lo dejo con dificultad. Se mantiene en su dedo el anillo de la coronación. Luis XVI conversa por última vez con su confesor. Alrededor de las 8 en punto, fue interrumpido por Antoine Joseph Santerre, quien mandó a la Guardia Nacional, pero respondió: «Estoy ocupado, espérame, ya soy tuyo». Recibe una última bendición del abad al confiarle todo está consumado, le entrega su voluntad a uno de los oficiales municipales presentes y vuelve a las manos de Santerre. El coche sale del templo alrededor de las 9 am al son de los tambores y las trompetas. Gira a la derecha en la Rue du Temple, para unirse a los grandes bulevares, mientras el rey continúa recitando los salmos y la oración de los moribundos. París tiene 80.000 hombres en armas, federados, guardias nacionales, fusileros, ocupando cruces, plazas y puestos a lo largo de las calles. Los cañones se ubican en lugares estratégicos. La comitiva está precedida por unos 200 gendarmes montados. Los parisinos acudieron en gran número para asistir a la ejecución, tanto en el camino como en la ubicación de la guillotina. Las persianas están cerradas y las tiendas cerradas. La mayoría de la gente está en silencio. Algunos piden gracia, otros al contrario zumban a: «Pasará». En el barrio de Bonne-Nouvelle, alrededor de la Rue de Clary, el barón de Batz, partidario de la familia real que financió la huida de Varennes, convocó a 300 realistas para tratar de rescatar al rey. El rey debía ser escondido en una casa perteneciente al conde de Marsan, en la Rue de Clary. El barón de Batz exclama: «Conmigo, amigos míos, para salvar al rey». Tras la denuncia de sus compañeros, solo unos pocos pudieron venir. Tres mueren, pero el barón de Batz logra escapar. La procesión dirigida por Santerre continúa su viaje por los bulevares y la Rue de la Revolution, ahora Rue Royale. Se abre a las 10:15 a.m. en la Plaza de la Revolución y se detiene al pie del andamio instalado entre los Campos Elíseos junto al pedestal de la estatua de Luis XV, que acaba de ser desbloqueado y se encuentra de 2 metros de altura. Pintado en rojo, el andamio se coloca en medio de un espacio vacío enmarcado por pistolas y una tropa de federados. Las personas son detenidas muy lejos. 20.000 hombres fueron desplegados para rodearlo. Al ver el andamio, el rey dice: «Aquí estamos, si no me equivoco». Acompañado de los tambores, el rey, asistido por el padre Edgeworth, sube las escaleras y se une a los 5 verdugos, Sansón y sus 4 asistentes, en la platier. Contra todo pronóstico, Luis XVI avanza en el borde izquierdo de la platier. Indicó a los tambores que pararan y dijo en voz alta: «Estoy muriendo inocente de todos los crímenes que me han sido imputados. Perdono a los autores de mi muerte. Ruego a Dios que la sangre que vais a derramar nunca caiga sobre Francia». El abad de Firmont le grita: «Hijo de Saint Louis, ascenderás al cielo». A las 10:22, el tablero se inclina, el bisel de madera se cierra sobre su cabeza y el verdugo Charles Henry Sanson opera el mecanismo. El cañón truena y advierte a la familia del rey que se quedó en la torre del templo que se llevó a cabo la ejecución. El cadáver de Luis XVI se deposita inmediatamente en el carro y se transporta al cementerio de la Magdalena. El 21 de enero de 1815, los restos de Luis XVI fueron enterrados en la Basílica de Saint-Denis. Testamento de Luis XVI. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy, día 25 de diciembre de 1792, yo, Luis XVI, rey de Francia, estando ya más de 4 meses prisionero con mi familia en la Torre del Temple en París, por aquellos que fueron mis súbditos y privado de toda comunicación, aun con mi familia hasta el más pequeño instante, más aún, puesto en un proceso cuyo fin me es imposible ver, un recuento de las pasiones del hombre, y para el cual uno no puede encontrar ni pretexto ni medios en ninguna ley existente y no teniendo más testigos para mis pensamientos que Dios a quien me puedo dirigir. Por lo tanto, aquí declaro en su presencia mis últimos deseos y sentimientos. Entrego mi alma a Dios, mi Creador. Le ruego la reciba en su misericordia y no juzgarla según sus méritos, sino según aquellos de nuestro Señor Jesucristo que se ha ofrecido a sí mismo como sacrificio a Dios su Padre por nosotros los hombres, sin importar cuán insensibles seamos, siendo yo el primero. Muero en comunión con nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana que tiene la autoridad por sucesión ininterrumpida desde San Pedro, a quien Jesucristo se la confió. Creo firmemente y confieso que todo lo que está contenido en el credo y los mandamientos de Dios y la Iglesia, los sacramentos y los misterios, aquellos que enseña la Iglesia Católica y siempre ha enseñado. No pretendo erigirme en juez de las maneras de exponer el dogma que desgarra la Iglesia de Jesucristo, pero estoy de acuerdo y siempre estaré de acuerdo, si Dios me concede vida, con las decisiones que los superiores eclesiásticos de la Santa Iglesia Católica den y siempre darán, en conformidad con las disciplinas que la Iglesia ha seguido desde Jesucristo. Me causan compasión con todo mi corazón nuestros hermanos que pueden estar en el error, pero no busco juzgarlos, y no los amo menos en Cristo, como nuestra caridad cristiana nos lo enseña, y ruego a Dios perdone todos mis pecados. No pudiendo obtener el auxilio espiritual de un sacerdote católico, ruego a Dios recibir mi confesión que siento al haber puesto mi nombre, aun cuando fue en contra de mi voluntad, en actos que podrían ser contrarios a la disciplina y la creencia de la Iglesia Católica, a la que siempre he quedado sinceramente leal. Suplico a Dios recibir mi firme resolución, si Él me concede vida, de tener el auxilio espiritual de un sacerdote católico, en cuanto pueda, con el fin de confesar mis pecados y recibir el sacramento de la penitencia. Les suplico a todos a los que pudiera haber ofendido aún sin advertirlo, pues no recuerdo haber ofendido a nadie a propósito, pero aquellos a los que haya podido darles mal ejemplo o escándalos, que perdonen el mal que creo pude haberles causado. Imploro a aquellos que tengan la amabilidad de unir sus oraciones a las mías, de obtener el perdón de Dios por mis pecados. Perdono con todo mi corazón a los que se convirtieron en mis enemigos, sin haberles dado yo una causa, y ruego a Dios los perdone, así como a aquellos que, por su falso celo malentendido, me hicieron mucho daño. Pongo en manos de Dios a mi esposa y a mis hijos, a mi hermana, a mis tías, a mis hermanos y a todos aquellos que estén ligados a mí por los lazos de la sangre o por otros medios. Ruego a Dios, particularmente, mirar con ojos compasivos a mi esposa, a mis hijos y a mi hermana que han sufrido conmigo por tanto tiempo, de sostenerlos con su misericordia si me perdieran y por todo el tiempo que duren en este mundo mortal. Recomiendo mis hijos a mi esposa, nunca he dudado de su ternura maternal por ellos. Le ordeno a ella sobre todo hacer de ellos buenos cristianos e individuos honestos, para hacerles ver las grandezas de este mundo, si es que están condenados a experimentarlas, como bienes muy peligrosos y transitorios, y volcar su atención hacia la única gloria sólida y duradera, la eternidad. Suplico a mi hermana para que amablemente continúe su ternura hacia mis hijos y tomar el lugar de su madre, si tuvieran ellos la mala fortuna de perderla. Suplico a mi esposa perdonarme por todo el dolor que ella ha sufrido por mi causa, y los dolores que pude haberle causado en el curso de nuestra unión, y que ella se sienta segura de que no tengo nada en contra de ella, si es que ella tuviese algo de qué reprocharse a sí misma. Y más que nada, cálidamente, les ordeno a mis hijos que, después de lo que ellos le deben a Dios, que debe estar primero que todo, deben quedar siempre unidos entre ellos, sumisos y obedientes a su madre y agradecidos por todo el cuidado y preocupación que ella ha tenido para con ellos así como en recuerdo mío. Les pido considerar a mi hermana como a su segunda madre. Para Luis Carlos, exhorto a mi hijo, si es que él tuviese la desgracia de convertirse en rey, recordar que primero que nada se debe a sí mismo por entero la felicidad de sus conciudadanos, que olvide todos los odios y todos los rencores, particularmente los que tengan que ver con las desgracias y penas que estoy experimentando, que él pueda hacer al pueblo feliz gobernando solo de acuerdo a las leyes, pero que al mismo tiempo recuerde que un rey no puede hacerse respetar y hacer el bien que está en su corazón a menos que tenga la necesaria autoridad, y que de lo contrario, estando empeñado en sus actividades, de si no inspire respeto, es más dañino que. Exhorto a mi hijo para que cuide de todas las personas que están ligadas a mí, tanto como las circunstancias lo permitan, recordar que es una deuda sagrada la que he contraído hacia los hijos y parientes de aquellos que han perecido por mí y también los que se encuentran en desgracia por mí. Sé que hay muchas personas, entre aquellos que estuvieron cerca de mí, que no se condujeron hacia mí como deberían haberlo hecho y que hasta han mostrado ingratitud, pero los perdono, frecuentemente en momentos de preocupación y agitación uno no es dueño de uno mismo, y le pido a mi hijo que, si encuentra la ocasión, debe pensar solo en sus infortunios. Hubiera querido mostrar aquí mi gratitud a aquellos que me dieron un afecto verdadero y desinteresado, si, por un lado, fui profundamente lastimado por la ingratitud y deslealtad de aquellos a los que siempre mostré bondad, así como a sus parientes y amigos, por otro lado, he tenido el consuelo de ver el afecto y el interés voluntario que muchas personas me han demostrado. Les pido reciban mi agradecimiento. En la situación en la que las cosas se encuentran, temo comprometerlos si hablo más explícitamente, pero especialmente ordeno a mi hijo buscar la ocasión de reconocerlos. Debo, sin embargo, considerar una calumnia sobre la nación sino recomendar abiertamente a mi hijo, a los señores de Chamillehue, cuyo genuino apego a mí, los llevó a tomar la prisión voluntariamente conmigo en esta triste situación. También recomiendo a Clary, por cuyas atenciones no tengo más que alabanzas desde que ha estado conmigo. Ya que es él quien ha quedado conmigo hasta el fin, suplico a los caballeros de la comuna le entreguen mis ropas, mi reloj, mi bolso, y otros efectos pequeños que haya depositado con el consejo de la comuna. Perdono de nuevo de todo corazón a aquellos que me vigilan, el maltrato y las vejaciones que ellos creyeron necesario imponerme. Encontré unas pocas almas sensibles y compasivas entre ellos que disfruten en su corazón la tranquilidad que su modo de pensar les da. Pido a los señores de Maleserves, Trochet y de CC recibir todo mi agradecimiento y las expresiones de mis sentimientos por todas sus atenciones y preocupaciones por mí. Termino declarando ante Dios, y listo para presentarme ante Él, que no me reprocho ninguno de los crímenes que se me imputan. Hecho en duplicado en la torre del temple, el 25 de diciembre de 1792.